Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hora Libre que, como desde el año 2006 y hasta este año 2013, tiene la suerte, ¿sí?, de tener un equipo de trabajo que hace posible que salgamos al aire semana tras semana. Hora Libre es ese programa que la gente del programa, ¿sí?, REC, Red Escuela Comunicación, genera en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, y desde las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires llega para todo el país. Ahora, con la alegría de poder compartir nuestros contenidos, nuestra programación, semana a semana junto a la Red FAR, con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, queremos saludar a todas las radios que ya hace más de un año que nos están acompañando. Vamos a nombrarlas a todas ellas para que se puedan también sentir reconocidos como esas comunidades que nos abren sus puertas. A la gente de FM La Nueva, Formosa Capital, le mandamos un fuerte abrazo. A la gente de FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. FM Educativa 92.3, radio de la provincia de Río Gallegos, Santa Cruz. Allí tenemos varios oyentes, y queda una radio más que nos sintoniza también y nos transmite por la web. Es el www.radioculturasantafe.wordpress.com. Nosotros tenemos también la posibilidad de conectarnos con todos nuestros alumnos, con los docentes y con aquellos que quieran conocernos en la página del programa, que es un sitio en la web, www.programarec.com.ar, www.programarec.com.ar. Allí van a poder ver fotografías, algunos videos, así que ahí se van a poder ver, chicos. Y ya los acabo de nombrar, así que comienzan los protagonistas, los que realmente son importantes en este programa, que son nuestros alumnos, ¿sí? En este caso, ¿de qué escuela, chicos? ¿Cómo les va? Escuela 14, Cornelio Saavedra, Distrito Primero. Muy bien. En el barrio de Valvanera. Del barrio de Valvanera. Bienvenidos. ¿Están bien? ¡Sí! ¿Están tranquilos? Sí. ¡Sí! Bien. Quiero saber sus nombres, su apellido, de qué barrio es cada uno. Así que dale, preséntese. Gabriel Brizuela. Gabriel Brizuela. ¿Qué barrio? Luna Sala. Camila Salto. Facundo. Facundo. Tiago Moreira. Verónica Tarqui. José Acosta. Camila Saracho. Agustín León Villalobos. Bien, ustedes conforman el primer grupo. ¿De qué curso, de qué grado que hoy está pasando aquí por el programa de Hora Libre? Cuarto B. Cuarto grado B. ¿Turno? Primero. Mañana, tarde, noche. Jornada completa. Jornada completa, mañana y tarde. Sí. Muy bien. A ver, ¿y de qué vamos a hablar hoy? De la salud y cómo comemos. Salud y alimentación. Salud y alimentación. Sí. Bien, ¿por qué decidimos hablar de esto? ¿Por qué es importante hablar de salud y de para que las personas estén bien. Y para que no nos enfermemos. Sí. En estos tiempos. Para que no nos enfermemos, para estar bien. Está bueno. O sea que hoy vamos a instalar el tema, entonces. ¿Vienen trabajando esto hace días? Sí. ¿Con quién lo trabajaron? Con nuestra profe. Con Patricia. Con nuestra profe y Patricia y nuestro profesor de radio, Alejandro. Y también con la profesora de teatro, Carmen. Carmen, a ver, vamos a nombrarlos. La profe de teatro es Carmen. Sí. ¿Le vamos a mandar un saludo? Sí. Bien, estás allá afuera, ¿no? Sí. Sí. Y tenemos más compañeros allá afuera que van a pasar después. Sí. ¿Cuántos compañeros son en los cursos? 27. 27. ¿Y hoy están todos acá? No. ¿Qué faltó? Dos. Ladros y Franco. Bueno. Laura. Laura y Sol. Muchos. O sea, me faltaron como cuatro. Sí. Bueno, más o menos. Después le van a tener que contar cómo es hacer esto, un programa de radio. Sí, ustedes igual. Varias veces hicieron radio ya, ¿no? ¿Ustedes hicieron ya? Sí. ¿Dónde hacen los en radio? Tercero. En la escuela. Hicimos. La semana pasada, el lunes, hicimos una radio. Ah, en la escuela, en nuestra escuela. Que se llama FM14, la radio que crece con vos. Mira, FM14. La radio que crece con vos. Muy bueno. Bien, y ahora, a ver, cuéntenme. Estuvieron trabajando, hablaron sobre las comidas. ¿Conocieron algo de comidas? Sí. Muchas cosas. ¿Y qué cosas conocieron? A ver, ¿qué vamos a empezar a escuchar ahora? ¿Qué vamos a escuchar? Sobre la carne, lo que no tenemos que comer. Y lo saludable y no saludable. Lo que es saludable y lo que no es saludable para el cuerpo. Respetar las horas. Las cuatro comidas. Respetar las horas de las comidas que hay. Mirá. Las comidas que te pueden enfermar o las que no. O las que te pueden hacer vomitar. Eso es asqueroso, eso no se dice en la radio. Bueno, pero es un problema que se puede dar. Para evitarlo hay que hacer las cosas bien. ¿Con quién hablaron para poder saber un poco acerca de esto? Con Patricia y Alejandro. Alejandro, algunas cosas. ¿Y le hicieron una entrevista a alguien? ¿Hablaron con alguien? Casi nunca. Sí, ¿tenemos el testimonio de alguien? Sí, nuestro cocinero de la escuela Gustavo y nuestro profesor de educación física. Y todos los Alejandro. Comedores. El es profesor otro de Alejandro. Educación física. Alejandro. Bien, entonces vamos a presentarlo. ¿Cómo se llama y profesor de qué es? Profesor de educación física. Se llama Alejandro. Vamos a escuchar lo que dice entonces. La idea del proyecto de Jugate por el Movimiento que vamos a implementar en este año es poder, a través, como bien dice, del movimiento, del juego, concientizarnos de lo importante que es el movimiento, lo importante lo que es la recreación, para que los chicos, junto con su familia, se recreen, para contrarrestar la vida sedentaria, de no estar encerrado, poder ir un fin de semana, un sábado, un domingo, a la plaza, caminar, correr en familia, y que los chicos sean agentes multiplicadores de la familia, del barrio, pues ya sabemos todos la complejidad y las consecuencias que trae la falta del ejercicio físico, podemos llamarles enfermedades cardiovasculares, la obesidad, y bueno, por nombrar tendríamos muchos más. Pero es importante, nosotros vamos a integrar a la familia con este proyecto que integramos desde primero a séptimo grado con diferentes actividades que ya a lo largo del año vamos a ir contándoles, van a ser por ciclos, por grados, con un cierre final en septiembre, ¿sí? Y bueno, como dijimos, creo que es muy importante porque desde la base de los chicos, desde la infancia, que ya tengan conciencia de lo que es el ejercicio, la actividad física, y bueno, que muchas veces vemos que en la familia no se intensifica esta actividad. Así que ojalá que todos podamos salir y encontrarnos un sábado, un domingo con la familia, los chicos, corriendo, jugando, y así para adelante. Hora libre. La comunicación hace escuela. Tenemos en hora libre, ahí escuchábamos al profesor de educación física, ¿no? Que nos decía algunas cosas que tenemos que hacer para poder vivir sanos. ¿Qué cosas son las que recuerdan? Que hay que correr. Educación física. A ver, empezamos. Tenemos que correr, hacer educación física. Tenemos que tomar agua porque es muy sano. Tenemos que tomar mucha agua. Más o menos, ¿cuánta agua por día hay que tomar? 2 litros. 8 vasos, 2 litros de agua. ¿Qué más había que acordarse? Tienes que hacer siempre un deporte. Ejercicios. Hay que hacer ejercicios, hay que moverse. Él hablaba de algo más, que era esta cosa de disfrutar el qué, los fines de semana. Ir a la plaza, correr. Aprovechar. Sí. Aprovechar a salir afuera. Y ahora a tener un torneo. Participar en algún torneo, jugar algún juego, salir al aire libre. Bien, y ahí decían algo ustedes, que era también hay que, algunas comidas no hay que comer mucho, ¿no? Sí. Como los dulces. Dulces, chocolate. De eso, ¿por qué no hay que comer mucho? Porque si no te hacen mal los dulces. Te pueden hacer los dientes. Sí. Te puede hacer algo mal al corazón. Tiene cardiogramos. Te hace mal la salud. A ver, de a poco. Una es, las cosas dulces te pueden hacer mal a los dientes. Sí. Esa era mía. Bien, ¿y qué más? Y vos decías algo que hay que cuidar el... Que cuando comes mucho te puede hacer algo mal al corazón. Bien, acabo de sentir así como una especie de terremoto, pero no, son dos alumnos que se están moviendo que necesito que se queden quietos, porque me va a explotar el oído, ¿sí? A ver, estabas diciendo algo. Tenemos que cuidar el corazón. ¿Y cómo lo cuidamos? ¿Qué cosas no hay que comer? Mucha pizza. Mucha harina, no. Y mucha grasa, no. Ella sería que no puede comer harina. ¿Vos no comés harina? No. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo te preparan la comida? ¿Qué característica tiene que tener? Y light. No, solamente light no. A ver, ¿nos puedes contar más o menos? ¿Qué característica tiene? ¿Qué no tiene que tener? Harina. ¿Solamente así? Carbohidratos. Lo que decimos habitualmente es que no tiene que tener TAC, ¿no? Ni trigo, ni... Nutrido. No puede tener trigo. Y gluten. Gluten. Y de eso lo tiene también la avena y la cebada. Y el pan. Por sí. Eso no puedes comer pan y demás. ¿Y te cuidás para poder comer habitualmente? ¿Tenés cuidado de no meter la pata, de no agarrar nada que haya pasado por trigo? Por eso es que está en dieta. Está en la mesa de dieta en nuestra escuela. ¿Hay una mesa con dietas así? Sí, donde... sí. Yo empecé con dieta y pusieron una mesa de dieta. Mira, ¿y son varios los que están sentados ahí? Sí, son un montón. Antes era una, ahora son dos, ¿no? Yo también estoy en la mesa de dieta. Sí, eran dos. ¿Y la tuya es porque, por la cuestión de la alimentación, tiene que cuidar que no haya gluten? ¿Vos qué cuidado tenés que tener? El sobrepeso. Bien, ahí entonces tiene que ser menos calorías. Bien, ¿y allá? Cuénteme. A ella le pregunto, ¿sos celíaca? Ay. Te he preguntado, ¿sos celíaca? Pregunto solo. Contesté. Sí. ¿Y qué significa ser celíaco? ¿Cómo lo explicamos a la gente? ¿Qué sería? No sé. Celíaco es que la comida que tiene harina te hace vomitar, te hace mal a la panza. Te puede también dar náusea. Re feo, te hace sentir re mal. Por eso es que no lo tenés que comer si sos celíaco o celíaco. Tenés que conocer qué cosas no podés comer. Porque hay algunas cosas que sin querer lo comes y te hace mal. Claro, aparte hay cosas que no dicen que tienen gluten y las tienen, como pues qué sé yo, hay yogures y qué sé yo, que uno tiene que cuidarse, porque uno piensa que está tomando un lácteo, pero resulta que tiene adentro un poco o de avena para que sea más espeso, o tienen a veces algo de trigo. Bien, hay cosas para cuidarse ahí, está bueno. Vos hablabas del sobrepeso, una de las cosas que es importantísimo cuidar desde chico, para que uno después no tenga que sufrir la cuestión del sobrepeso durante toda la vida. Yo también tengo algunos problemas de sobrepeso. ¿Y qué hacemos? Yo voy a caminar los fines de semana, a correr, a jugar al fútbol. También tiene los cosas para ejercitarse. Yo tengo un gimnasio en mi caso, gimnasio chiquito. ¿Y qué tenés, mancuernas? Sí, tiene la bicicleta. Escalador. También tiene eso para hacer. Eso que lo tenés que hacer muy para que esto... Las pesas. Sí, las sillas. Hay unas pesas atrás que son chiquitas que tenés que levantar. Sí, así. Para hacer pecho, para hacer mancuernas, para levantar un poco. Con los pies. A mí siempre me hacen hacer esto para que adelgazo un poco. Mira. Siempre cuando voy a su casa hacemos ejercicio. Mi papá tiene panadería. No soy flaquito. ¿Tu papá tiene panadería? ¿Tu papá? Pero yo no como casi nunca. De vez en cuando. Un problema, tener panadería es no poder comer pan. O hay que comer muy poquito pan. Es el colmo del panadero. No, el colmo del panadero es tener un hijo celíaco. No puede comer pan. Bueno, pero puede pasar y en tal caso hay que cuidar. Sí. También mi papá es celíaco. Mira, y ustedes pueden comer pan. Pasa que hay que cuidar que el pan no tenga gluten. Sí, hay un montón de comida que se puede adaptar para ser cuidadoso, ¿no? Mi mamá pone una harina que podemos comer nosotros. Claro, que la es una harina integral. No, es una harina sin gluten, nosotros en este caso. Sí, integral sirve para ella que está a dieta y que tiene más fibras. Son varias cosas ahí, a ver. Sí, ahora cuando hacemos un corte. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar algo de música, ¿les parece? Dale. Sí. Ahora suena Vicentico con el tema Paisaje. Después volvemos con más Hora Libre. Mil momentos como este quedan en mi mente. se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Continuamos en Hora Libre. Ahora vamos a hablar un poco más en profundidad, ¿no?, de algunas cuestiones que tienen que ver con esto de hablar de la alimentación y hablar de la comida. ¿Sí? Se sumó gente a la mesa. ¿Me dicen sus nombres? La gente que no estaba antes, los compañeros. Tomás Nicolás Abreu. Tomás Nicolás. Wanda Yamiana. Bien, Wanda, fuerte hábleme porque está medio lejos. Celeste Claro Pizarina. Bien, y Celeste. Se van sumando, vamos rotando, así pueden pasar todos. Por ahí, a ver, quiero preguntarles a ustedes. Escuchamos antes una entrevista, decíamos que teníamos que hacer ejercicio, a veces teníamos que cuidarnos de algunas comidas, hablamos de la celiaquía, hablamos de el problema de la obesidad y en esto de tener que cuidarse a veces en algunas comidas para no engordar, ¿sí? ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta? Por ahí empezamos a hablar de los derechos. ¿Qué significa esto del derecho? ¿Por qué es importante? Todos tenemos que tener un derecho a vivir en un lugar sano, vivir saludable, tener buena comida, etcétera. Bien, ahí lo primero que rescato es esto último que decís: todos tenemos derecho a comer, ¿no? Y a que esa comida sea la adecuada para uno. Si uno tiene una enfermedad, tiene que tener la comida necesaria. Y que no es cualquier comida. No se puede comer cualquier comida. Por ejemplo, te va a hacer mal. Por ejemplo, compras algo y primero tenés que ver si te hace bien o mal, no lo puedes comer directamente. Por ejemplo, si alguien está celíaca, que no puede comer chocolate. Bien, quizás chocolate sí, lo que no puede comer es pizza, si es celíaco. O alfajor. Pan. o pan, que son las cosas que tienen harina. Esas cosas ricas no se puede comer, eso te da pena. Hay cosas ricas que pueden comer, lo que pasa es que hay que buscar que no tengan gluten. Como pollo con ensalada. La grasa del pollo. La grasa del pollo, los que no pueden comer son los que tenemos más problemas para engordar. Porque la grasa engorda. ¿Sí? Y en esos casos también hay que tener cuidado ahí con las dietas y demás. Vos me querías decir algo, ¿te acordás ahora? ¿Qué era lo que me querías decir? Que con la profesora de teatro hicimos cuatro grupos, no sé cuántos eran, y estábamos con Luna, y yo suponía ser su mamá, y estábamos en un cumpleaños y le hicimos una torta sin gluten. Bien. Con gluten. No. Sí. No, la sin Sí, está bien. La historia que ellos habían hecho tenía que ver con que era un grupo de chicos que iba a un cumpleaños y en el momento de cortar la torta, una de las nenas que estaba invitada al cumpleaños decía, yo no puedo comer torta. Ella era la hermana. Luna. Así. Porque soy celíaca. Entonces la mamá del cumpleaños había pensado la posibilidad de que entonces hicieran entre todos una torta. Hicieron una torta para que pueda comer Luna, que era celíaca. Y entonces contó en medio de la dramatización, ella contaba que es el celíaco y todo eso, y así nos informamos. La torta con gluten era para mí. Era para mí. Y entonces lo que surgió también importante, que otra compañera, aparte de Luna, dijo que ella estaba en observación, que todavía no se sabía si era celíaca. Entonces que durante un tiempo... Noticiana. Durante un tiempo tiene que tener las precauciones hasta que esté el estudio terminado. Lo cual es medio complicado. Ustedes dijeron algo que es cierto, que muchas veces la gente piensa que no puede comer nada y en realidad hay que saber qué es lo que se puede comer. Hay que ir a buscar, uno tiene que estar atento en qué cosa está buscando como comida y no es que puede meter cualquier producto en el kiosco, ¿no? Y ahí es donde pregunto yo, ¿ustedes cómo se organizan en la escuela para comer? ¿Sentados? ¿Están todos sentados? ¿Están todos juntos? Sí, en diferentes mesas, en cuatro mesas, no, en... Hay seis chicas en cada mesa. La mesa es un sextágono. Solo seis. O sea, todos prolijos. Tres. ¿Qué más? Y nosotros son sextágono. Que vamos en las mesas de dieta, vamos mezclados ahí. Van por diferentes grados. ¿Y qué más? Hay otra cosa. A ver, ¿qué pasa? ¿Conocen a alguien que sea, por ejemplo, diabético? ¿Qué es eso? Es una enfermedad, la diabetes, que lo que no pueden comer son azúcares, no harina solamente. Entonces, tienen que tomar o agua o bebidas light, no puede tener nada de azúcar, se usa edulcorante. Mi tía. Tu tía. ¿Vieron? Casi todos tenemos algún conocido. Mi abuelo. Hay gente que yo tiene diabetes. Yo tengo una amiga de mi mamá. Una amiga de mi mamá. Mi tía en Paraguay es la que está así. En los casos de los chicos, durante mucho tiempo no se pensaba en esto. Que nuestros niños, como ustedes, puedan tener o celiaquía o diabetes o algún problema de intolerancia a alguna clase de producto, que se llama un alérgico al tomate. El tomate es re sano, pero si sos alérgico, no podés comer tomate. A mí un día cuando me dolía mucho, yo nunca fui alérgico. Me llevaron al médico y me habían dicho que no podía comer tomate nada más por un mes, nada verde y nada de frutas ni verduras. Bueno, las frutas y las verduras son re buenas, salvo que tengas un problema en algún momento, y entonces hay que cuidarse, ¿no? A ver, yo creo que hay que pensar las cosas desde un montón de lugares y aspectos, y lo que vamos a hacer también es abordar este tema desde una poesía, ¿me contaron? ¿Prepararon una poesía? Sí. ¿De quién es? La compañera Verónica nos va a leer una linda poesía. Verónica Tarqui. Bueno, vamos a hacer mucho silencio así la escuchamos a Vero, ¿les parece? Dale. Sí, vamos, Verónica. La salud es un tesoro que tenemos que cuidar, porque toda nuestra vida nos tendrá que acompañar. Debemos comer a diario, alimentarnos nutritivos y vivir... al doctor porque él es nuestro amigo. Bañarse todos los días, cepillarse bien los dientes, descansar, hacer deportes y ventilar los ambientes. Recordar estos consejos, vivir con alegría en lugar de enfermedad, habrá salud cada día. Muy bien. Un aplauso. Está buena la poesía. ¿De dónde la sacamos esta poesía? De internet. De internet. Así que estuvieron trabajando ahí, haciendo un poco de búsquedas y demás. Sí. ¿Se conecta a internet en la escuela? Sí. Mira la compu. Hay más señales en la escuela que en la casa. Tiene mejor señal en la escuela que en casa. Nosotros hicimos un trabajo del derecho a la salud en la computadora, que el calibre que teníamos que poner Constitución Nacional. Tenés que entrar a Waymax, porque si no se te... Al artículo 41. Al artículo 41, 42. De la salud. 41 y 42 de la salud. Sí. ¿Artículos de qué? ¿De qué ley? De... 40. Ahora me dudan si es el artículo 21 o 41. 41. Me chequean el dato, por favor. Mientras tanto, vamos a escuchar una entrevista. Tenemos una entrevista a alguien más. A ver... ¿Hablamos con el que nos cocina en la escuela? Gustavo. 21. Nuestro mejor cocinero. 40. Gustavo. Nos hace la comida rica. 40-41. Bueno, mientras chequeamos el dato del artículo y después se me ponen de acuerdo, nosotros escuchamos la entrevista de Gustavo, el cocinero de la escuela. ¿Qué comida no puede faltar en la dieta de un niño o niña? Hola, bueno, mira, lo que no puede faltar en la dieta de un niño principalmente son las verduras, las carnes y los pollos también, una cuestión de que los productos son nutrientes para todos y para tener una buena salud los niños. ¿Cuál es la comida que más le gusta a los chicos? Bueno, mira, la comida que más le gusta a los chicos, para mi criterio, creo que es el pastel de papa. ¿Qué tienen en cuenta al momento de comenzar a cocinar? Bueno, mira, al momento de empezar a cocinar, primero lo que tenemos en cuenta es la limpieza que está en el sector de las mesadas, en el sector de cocina, la vajilla. Y principalmente, bueno, limpiarnos y asearnos las manos, porque hay que trabajar muy prolijamente. Hay que tener muy en cuenta el tema de higiene a la hora de elaborar un plato de comida. ¿Cuál es el ingrediente secreto de tus comidas? Bueno, mira, el ingrediente secreto de nuestra comida, voy a hablar representando a todos los cocineros, creo que es la dedicación y el amor que le ponemos siempre a cada menú que formamos. No te olvides de ayer. No te olvides del ayer. No te olvides del ayer. No te olvides. No te olvides del ayer. Porque el presente se mancha, queda embarrada en la cancha. Y después para volver, cuando quieras recorrer, porque el barrio siempre espera algún sueño, una quimera. Que el deseo, que el amor, puede sonar el tambor y lo oigas desde afuera. O que si ayer fue lo más, no es vivir de recordar, sino que sirva de puente. Se debe seguir, porque se debe elegir un camino solamente. El camino tu inicio y compartiendo la ruta, comiendo la misma fruta, sacando el placer del vicio, tu don también fue servicio, tu naturaleza bruta. No te olvides del ayer. No te olvides del ayer. No te olvides. No te olvides del ayer. Suerte y pueda volver a verte para poder recorrer, recuperando el placer. Tal vez te abras en la esquina y ya desde la banquina te despido sin pesar, sin dejar de recordar tu luz cuando haya neblina. quedarse no esperar, no es arrastrar la cadena, ni vivir como condena. Por eso no hay que olvidarse y a veces hay que parar, que de tanto galopar el polvo suele engañar. Y el caballo debo casarse, no te olvides del ayer. Y el caballo debo casarse, no te olvides del ayer. No te olvides del ayer, no te olvides, no te olvides del ayer. Hora Libre, la comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaba muy bajito. Carlos Gardel comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Continuamos con más Hora Libre. Les recordamos que estamos con qué escuela, a ver. La Escuela Jorge Saavedra, 14 Distrito Primero. 14 Distrito Primero. ¿Escuela cómo se llama? Cornelio Saavedra. ¿De qué barrio? De Balvanera. Bien. A ver, tenemos que recordar a la gente, por si alguien se está sumando a escucharnos en este momento y demás. Balvanera, que queda en la Capital Federal. Sí. Ahora estamos en un estudio en la zona de Lugano, ¿no? Y se vino para el sur, ¿sí? Ahora tengo un montón de caras nuevas, así que quiero que me digan su nombre, su apellido y de qué barrio es cada uno. ¿Comienza? ¿Se presenta? Soy Tiziana Verde y... Fuerte, ¿eh? Fuerte, porque si no, en Jujuy no te escucho. Vamos. Soy Tiziana Verde y vivo por Pasteur. Bien. Me llamo Karina Mía y vivo por Sarmiento. Me llamo Micaela y vivo por Uriburu. Me llamo Nico y vivo por Uriburu. Calle Uriburu, mira. Me llamo Patricio Rivera y vivo en Uriburu, Uriburu. Me llamo Celeste Claros y vivo por Pasteur. Me llamo Wanda Medina y vivo por Bartolomé Mitre. Dígame su nombre. Me llamo Darío Brito. ¿De qué barrio sos? ¿No te acordás? Bueno, después lo pensamos y vemos. Soy Andrés López y vivo en Tucumán y Pasteur. Mira. Me llamo Lucero Kennedy y vivo en Dorrego. Me llamo Agustín Mora y vivo en Superí. Bien, y me queda un compañero ahí que está medio lejos, pero quiero que se acerque al micrófono. Venga para acá, por favor, así le escuchamos la voz y me dice su nombre. Me llamo Martín Quiroga y vivo en Chacarita y Leyva. Mira, bien, estamos ahí, algunos viajan para la escuela, otros están muy cerquita de la escuela ahí en el barrio de Balvanera, ¿no? Cuéntenme, a ver, estábamos hablando de comidas. ¿Quién me va a decir las comidas que debemos comer en diferentes cantidades y demás? Vos, ¿no? Teníamos, a ver, ¿qué es lo que hay que necesitar comer? ¿Mucho, poco, más o menos? Primero lo que hay que comer poco es manteca, aceite, caramelos, chocolate y miel. Después comer lo necesario es frutas secas, pollo, yogur, huevo, leche, carne, queso y pescado. Bien, a ver, hay comidas que comen muy poco, otros lo necesario, y después tenemos un grupo más. Comer principalmente pan, cereales, arroz, fideos y nueces. ¿Esto es sobre todo para quiénes? ¿Quiénes son los que tenemos que comer así? Todos. Todos, sobre todo en la edad de ustedes, ¿no? Que hay que hace falta tener energía para correr. Y sobre todo beber mucha agua, hidratarse. Hay que hidratarse. ¿Con cuánto de agua hay que hidratarse? Por lo menos un vaso. ¿Un vaso cada cuánto? ¿Son más? No. Son 8 vasos por día, 2 litros de agua por día como mínimo. ¿Sí? Hay que tomar mucha agua. Es importantísimo. ¿Por qué es importante el agua? Porque te hace bien a la salud. Te hace bien a la salud, desintoxica un poco el cuerpo. Dijiste algo que es esto de estar hidratado. ¿Nunca les pasó que se les secaban los labios? Que se les empiezan a lastimar. Sí. Cuando pasa eso, aparte de que hace frío, es porque están tomando poca agua. A mí me pasa porque a veces cuando estoy viajando quiero tomar, pero no tengo y... Pero no siempre hay que comer cosas que te hacen mal. Hay que comer cosas que te hacen bien, aunque es más, no sean ricas. Hay que tratar de comer cosas que no le hacen bien a uno. Y ya. Pero, ¿qué comida es fea? A ver. Porque para huevo. A mí no me gusta la lechuga. Es lo más la lechuga. Ay, ¿verdad? Sí. Sí. A mí no me gusta. No, no, a mí no, lo único que no me gusta es el huevo. Eso sí. Nunca probé el brócoli y no sé todavía. A mí no, a mí no me gusta ni el huevo tampoco. A mí no me gusta el brócoli ni el pescado. A mí tampoco el pescado. Ni el pescado. No me gusta la parte de adentro. Los voy a invitar a comer una paella y van a empezar a comer de verdad. Comida. Qué mal aliento. Pero en realidad le pasa que me parece que alguno de ustedes ni siquiera probó que existe el brócoli o el coliflor y que son ricas esas verduras. Yo probé. No, lo que pasa es como que lo siento muy... ¿Cómo se dice? Como que es como una hoja. Y es una hoja. Y es que no yo probé el pescado, pero la parte de adentro no me gusta ni un poquito. ¿Ves que lo siento como una hoja? No me gusta la hoja. Quizás hay que comer con una papa, con alguna otra cosa. Tampoco me gusta la papa a la parrilla. Ay, qué rico. Me nombra el manjar es que a uno le encanta como adulto. La papa y la parrilla es una de las cosas más ricas que hay. Bien, tenemos cosas para hacer, pero todavía faltan. A ver, quería que me cuenten a alguna receta o algo para cocinar. ¿Qué debiéramos comer entonces? Porque por ahí estábamos diciendo qué comidas gustan y cuáles no, pero vamos a ver qué se puede preparar, ¿sí? ¿Escuchamos ahora algo que tenemos para poder compartir con todos los oyentes? Sí. ¿Sí? ¿Recetas de comida? Sí, sí. Edora Libre entonces se presenta las recetas de comida. Hola, estamos en un programa de cocina de la Escuela 14. Hoy vamos a aprender a hacer muchas comidas riquísimas. Vamos al programa. ¿Qué vamos a comer? Hola, hola, hola. Somos los alumnos de cuarto grado del Cornelio Saavedra, Distrito Primero, Escuela 14. Hoy les vamos a mostrar la receta de unas riquísimas empanadas que están para chuparse los dedos. Ingredientes: carne 500 gramos, cebolla de verdeo, pimiento rojo, huevo duro, sal fina, comino, pimentón, 2 papas medias. Preparación: cortar la cebolla y el pimiento en cuadraditos, cortar el huevo en cubitos y la cebolla de verdeo. Preparación: dorar la cebolla y el pimiento. Luego agregar la carne, condimentar, sal y pimentón. Dejar enfriar, cocinar la papa, dejar enfriar. Juntar la papa, el picadillo, el huevo y la cebolla de verdeo. Colocar todo el picadillo en los discos de empanada y repulgar. Se puede cocinar frita o al horno. Bueno, hasta luego. Como siempre, nosotros estamos en Radio Red. Hasta luego. Comunicate con Hora Libre a través de programarec.com.ar o en Facebook. Busca Programa Rec. Estamos en el aire de Hora Libre. Estamos hablando de las comidas que son sanas. Ahí hablamos, ustedes me decían de algunas comidas que no conocen y, o que piensan que no les gustan, y otras que dicen que no les gustan. Pero yo les quería preguntar acerca de las comidas que más les gustan. Ahí escuchamos algo acerca de algunas recetas. ¿A vos cuál te gusta más? La polenta. La polenta con choclo. Polenta con choclo, mirá, eso es rico, una versión. Ensalada con pollo. ¿Qué ensalada? Ensalada en tomate, lechuga, zanahoria rallada y con aceite. Con muchos colores, aparte. Está bueno eso. Fideos. ¿Fideos cómo te gustan? Con tuco de champiñones. Con tuco de champiñones, mirá qué bueno. Fideos con carne. Fideos con carne. ¿Pedazo de carne o carne picada? Pedazos de carne. Pedazos de carne. Con estofado. Eso está bueno. Es rico. El asado. El asado. Ay, sí, también el asado. Me encantó. Los ravioles. Los ravioles, mirá. Ay, hay muchas comidas para comer. A ver. A mí me gustan, me gusta el asado y la milanesa con tomate o con arroz. Ah, me parecía. La milanesa tenía que estar. En día general les gusta todo las milanesas. Es más, hay una comida que acá nadie nombró. De pollo y de carne. ¿De pollo y de carne te gustan? ¿Y a vos? A mí me gustan las pizzas con queso. Pizza con queso, mira, así, con ese queso que se chorrea, así, que se estira, está bueno. Pescado, milanesa y asado. ¿Pescado te gusta? Mira qué bueno. ¿Y cómo te gusta ese pescado? Cuénteme usted. A mí me gustan los ñoquis. ¿Los ñoquis? ¿Los hace tu mamá? ¿Los hacen en tu casa? ¿Los compran hechos? ¿Cómo es? Los compran hechos. Y se hierven. Está bueno eso, ¿no? Los ñoquis que se hacen así hervidos en casa con ese aroma bien casero. Usted no me dijo que le gusta. Milanesa con puré. La milanesa con puré. Este es de familia. La salchicha con puré. ¿La salchicha con puré les gusta? Sí. Tanto está bien. No es tan sana la salchicha con puré. Pero, ¿hoy comieron? A mí también. Yo le recién a Karina que cuando dijeron la salchicha con puré dijo que no. Una cara. Es que no a todo el mundo le gusta. Es más, qué sé yo, han ido a una hamburguesa, por ejemplo. Aparte, a mí no me gusta la hamburguesa completa. A mí me gustan los ñoquis. En casa están pensando cuál es la comida predilecta. A ver, ¿qué otras comidas podemos hablar? Nos queda muy poquito tiempo, pero íbamos a hablar de algunas comidas que ustedes saben que son típicas. ¿Cuáles son esas comidas? Yo tengo una que es sopa paraguaya. Que mi abuela es de Paraguay, mi mamá también. Yo nací acá, pero ella le gusta sopa paraguaya, ¿te la cuento? Que es como una comida regional, ¿no? Sí, típica. ¿Y de qué está hecha? Así medio rápido, pero para saber. Tienes que darle como 6 huevos. Sí, huevos. Harina. 500 gramos. Cebolla, queso, cebolla 500 centímetros cúbicos y... ¿Lleva agua, leche, algo por el estilo? Leche 50 gramos. Bien, al revés. De 500 centímetros cúbicos de leche, 50 gramos de harina. ¿Y qué harina es? ¿Sabemos? A ver, ¿y usted qué tiene? Acá tienen otra. Tenemos un minuto, así que cuénteme rápido. Tengo una... ¿Una receta? Una receta de ensalada de frutas. ¿Cómo se hace la ensalada de frutas? A ver. Ingredientes. 1 kilo de bananas, 1 kilo de manzanas, 1 kilo de naranjas, 1 kilo de duraznos, 1 kilo de frutillas y 1 lata de ananá. Bien. 1/2 kilo de azúcar, 1/2 kilo de kiwis y jugo de un limón. El jugo de un limón, bien. Y entonces ahí, ¿qué hacemos con todo eso? Cortamos. Preparación. Pelar todas las frutas. Cortar en trozos. coloquen en un recipiente las bananas cortadas con el jugo de limón para que no se pongan negras. Coloquen todas las frutas cortadas en un recipiente bien grande. Espolvoren todas las frutas con azúcar. Bien, ahí cuando le tiran el azúcar, la fruta empieza a alargar un jugo. Revuelvan y a cocinar, a comer. Bien, a ver, ¿y les gusta la ensalada de fruta? Sí. En el colegio, Dan. Cuénteme. ¿Qué le dijo la cuchara a la ensalada? No sé. Voy a la boca y vuelvo. La boca, que es un barrio que nos queda muy cerca. A esa boca era. Bien, a ver. ¿Tenemos otro chiste? Sí, yo tengo sí. Uno. A ver. ¿Qué? Ah, no. Yo tengo uno. Ya sé. ¿Qué le dice un tomate a otro tomate? No sé. Tomatela. ¿En qué le dice un tomate sano a un tomate enfermo? ¿Un tomate sano o un tomate enfermo? No, ni idea. No sé. Tomate. Bueno. A ver. ¿Qué hace un perro con un taladro? No sé. Taladrando. Y se nos fue la comida. Sí. Bien, a ver, volviendo al tema de la comida y demás, tenemos que ir como contando también qué conclusiones sacaron ustedes de todo este trabajo. ¿Para qué sirvió más o menos? ¿Estuvieron haciendo otros trabajos sobre la comida? Sí, que tenemos que respetar los horarios de la comida. Las cuatro comidas. El desayuno. Uno. La merienda. No, el almuerzo, la merienda y la cena. Siempre. Nos contó la profe de teatro que una vez tenía hambre y sin querer cocinó papitas, ¿cómo se dice? Papitas. Y entonces después se acostó en la cama y empezó a comer. Y también estábamos trabajando. A ver, ¿qué pasó? No entendí bien lo de las papas. La profe cocinó las papas. Sí, una profe de teatro que cocinó a la noche, tenía hambre y se fue a hacer un poco de papas. Muchas papas fritas, me dice. Muchas papas fritas. Bueno. Muchísimas papas fritas. No la escucho de atrás, profe, venga más para acá, a ver, así nos cuenta. Estaba yo un día que fui a la escuela con un dolor de panza terrible a trabajar, que me hice unas papas fritas porque dije, bueno, era como la 1:00 a.m. y digo, bueno, me voy a... Tío, ¿qué importa? Si ya había comido, me como unas papas fritas. Y me copé y me hice muchas papas fritas. O sea, ¿que está bueno o está no, mal? Pero era 1:30 a.m. y yo en la cama, todo mal, dice. Comí acostada, papas fritas con mucha sal, con mucho aceite, y después me sentí muy mal. Y fui a trabajar toda dolorida. Y también justo estábamos haciendo trabajos de sobrealimentación. Por eso les iba a contar, de que estábamos trabajando con ella y todo, porque no solo con la profe de clase trabajamos, también con la profe de teatro. Trabajaron entonces un montón. ¿Y qué hicieron ahí? Nos teníamos que juntar en grupo para hacer una obra de teatro sobre salud. ¿Y ustedes también trabajaron en la obra de teatro? Sí. ¿Y qué actuaron? Yo, por ejemplo, con un amigo y con otros más, hicimos de que yo era una nena que no me comía dulces y dulces y dulces. Entonces viene mi papá y me dice, deja de comer dulces, prueba un tomate. Y yo le digo, no quiero. Y al final viene mi mamá y me dice, prueba un tomate. Y me lo dan, yo como y ahí me gustó. Y aprendiste que estaba bueno. Sí. Está bueno. De que tenía que tener un... No me golpeen la mesa, yo los voy a dejar hablar. A ver, lo escucho. Yo estoy con mis amigos, de que ellos estaban comiendo muchas papas fritas en su cama. Sí. Y yo les vi como que yo vine y les dije, pero ¿qué es esto? ¡Qué barbaridad! Comiendo estas cosas a esta hora de la noche. Que está bien comer una papa frita cada tanto, pero no de noche, no en mucha cantidad, porque te va a hacer doler la panza. Sí. Es esas cosas, ¿no? Y a principio de año estuvimos trabajando sobre un cuento también. Sí, sobre el rey porque sí. El rey porque que sí. Era un rey muy gordo que le gustaba mucha comida, comía mucho. Y de que el rey glotón. Y entonces un día murió. No, el cenocota se rey. Le decía a los sirvientes que vengan y que les prepare. Y ordenaba que cocinen todo lo que él quería. Y él, a cualquier y hora. Los camareros decían, ¿por qué? Y él decía, porque sí. Y después. Y comía de sobra todo el tiempo. Y después se murió el papá. Entonces, él, antes de que muera, mandó a buscar a su hijo. Y su hijo no quería reinar al mundo. Entonces, después, él dijo, dijo que sí porque quería comer, quería que le sirvan todo lo que él quería. Entonces, después, le decían, ¿querés? Él le decía y entonces él decía porque sí todo el tiempo. Era muy caprichoso. Era un rey glotón y caprichoso. Rey glotón y caprichoso. Y cuando se le acabó todo el dulce, ¿qué se hizo dulce con qué? Con las sonrisas de los niños. Era lo único dulce que quedaba en el lugar porque se había comido todo. Y todas las sonrisas de los niños. Y la tristeza. ¿Y qué le pasó en la panza entonces? Le dolía. Le dolía muchísimo. Y aparte, también. Profe, ¿puedo decir algo? Sí, ¿terminamos el cuento? ¿Y cómo termina ahí? Que los chicos se quedan como muy tristes. ¿Y los padres qué hacen? Lo van a reclamar. Y las cocineras no querían. Porque le dijeron porque tenían ellos también hijos. Y le quitaron. Y decían que no. El rey porque sí le quitó también a sus hijos la risa. Y ellos no querían que le quiten. Y a lo último que del cuento, que votaron para un rey. ¿Y qué votaron? Porque uno dijo, yo me quiero ser rey por la plata. Y después uno por el colegio, uno por ayudar a todas las cosas. ¿Sabes? Y votaron votaron es por ayudar a todos, a toda la gente del pueblo. Me ayudaron a mí. Al final. Y entonces, ¿cómo termina la situación? A ver, pasémosla en blanco para la gente. Y termina de y también la actuamos. El rey se va a, por ejemplo, a España, no sé a dónde se va. A otro país. Y se quedó pensando así. ¿Y aprendió algo? Sí, la lección. ¿Y cuál sería la lección? No hay que comer mucho porque a él también le dolía la panza como su papá. Porque nos hacen mal. Mucho porque lo hacen mal. No hay que olvidar a la gente. Aparte es eso, ¿no? Hay cosas que tienen como su medida justa. Su horario. Si lo haces de menos, te puedes morir de hambre. Pero si te excedes. Y otra cosa linda que pasó, que nos dimos cuenta cuando actuaban, que por ahí los que querían obligar a comer en la actuación a otros, a veces lo hacían de manera violenta. Entonces cortábamos, porque también para alimentarse bien hay que estar tranquilo, ¿sí? Claro. Porque por más que uno esté comiendo algo bueno, que sirve y que nos hace bien, si lo está comiendo apurado o en un clima de violencia, ¿qué pasa? Nos hace mal a la panza, ¿sí? Que también el entorno tiene que ser favorable. Si vos estás comiendo en la mesa y terminaste y te levantás ya, no, porque te hace mal a la panza. Si esperás 5 minutos para la digestión, ahí sí te parás. Todo con tiempo y calma. Y también, cuando terminás de comer, después no te tenés que meter a la pileta o si no te duele la panza. Bien. O te da calambre en el agua. Okay. Bien, nos queda muy poquito tiempo, así que ya las últimas ideas. Por eso es muy importante cuidar nuestra salud y el bienestar. Bien, Chicos, estuvo muy bueno todo. Nos quedaron varias conclusiones ahí, ¿no? Hay que comer a tiempo, hay que cuidar la comida que uno elige, hay que ver si no tenemos problemas para poder estar atentos a esos problemas de salud. Y si está todo bien, igual hay que cuidar los tiempos para comer, con quién compartimos, ver de darse el tiempo necesario para antes y después de comer, lavar las verduras, lavarse las manos, ¿sí? Chicos, muchísimas gracias por toda la información, ¿sí? Ya no nos queda tiempo. Para nada. ¿Sí? Nos quedó material afuera, ya lo sé. Esperamos que les haya gustado. Sí. Chao. Chicos. Chao. Chao. Saludamos nosotros a los oyentes de Hora Libre. La semana que viene seguramente volveremos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches con otra escuela. Chicos, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para ustedes y hasta la semana que viene. Gracias. Saben qué ocurre por las mañanas.